películas de carácter dramático policial. Y ahora les voy a comentar Celda 2455, Pabellón de la Muerte. Celda 2455, Pabellón de la Muerte, es una película estadounidense de carácter dramático policial del año 1955 y de 75 minutos de duración, filmada en blanco y negro, cuyo título original es Cell 2455 Death Round, producida por Wallace McDonald para la Columbia Pictures, que fue su distribuidora, y dirigida por Fred F. Sears, sobre un guion de Jack DeWitt, basado en el libro de memorias de la prisión del condenado a muerte Caryl Jessman, al que sigue muy de cerca en esta película, que contiene el descargo de responsabilidad de Caryl Jessman, siendo los personajes e incidentes retratados con nombres ficticios. La fotografía fue realizada por Fred Hartman Jr., encargándose del montaje Henry Batista, siendo responsables de la dirección artística Robert Peterson y de la decoración Frank Tuttle, mientras que la música fue compuesta por Mischa Bakalejnikov. Fue su protagonista William Campbell como Whit Whittier y Robert Campbell como Whit Niño, acompañados por Bart Braveman, Marianne Carr, Catherine Grant, Harvey Stephens, Bart Bradley, Vince Edwards, Paul Dubov, Joseph Forte, Tyler McDuff y Howard Reich como el juez. Y no acreditados participaron Stevie Carruthers, Frank Marlowe, James McLaughlin, Kerwin Matthews, Charles Morton, Robert Stevenson, Tony Vincent, David Warner, Paul Weber y James Westerfield. Whit Whittier, condenado y en espera de ser ejecutado, repasa los acontecimientos de su vida que lo llevaron a la celda 2455 en el pabellón de la muerte de San Quintín, una historia que él había contado en una autobiografía que se convirtió en un bestseller sensacional. Durante 12 años, entre su sentencia y su ejecución, Whittier vivió en la celda 2455 del corredor de la muerte de la prisión de San Quintín, tiempo en el cual se dedicó a escribir 3 libros de memorias ampliamente vendidos y una novela, más variados artículos, pero finalmente fue ejecutado en la cámara de gas en el año 1960. Cuando era niño, el joven Whit robaba comestibles para ayudar a alimentar a su familia, y más tarde pasó al crimen mayor para impresionar a una joven pandillera y se convierte en un matón de sangre fría, siendo repudiado por la chica que ama. Conocido como el infame bandido del carril de los amantes y luego como el bandido de la luz roja, fue condenado a muerte por el juez de un tribunal que trató su caso. En la celda 2455, estudia derecho hasta el punto en que logra 2 veces que se suspenda su ejecución programada, logrando hasta que gran parte de la ciudadanía se ponga en su favor alegando siempre, nunca fui un violador que merodeaba los autos estacionados. Yo solo fui un asaltante. Veamos la historia verdadera de Karil Chessman, que nació el 27 de mayo de 1921 y fue un simple ladrón estadounidense que se hizo famoso como preso en el corredor de la muerte de la prisión de San Quintín. Cuando cumplió 15 años, su padre intentó suicidarse y él empezó a robar alimentos para que su empobrecida familia pudiera alimentarse. Luego cometió un delito mayor para impresionar a una joven llamada Joanne y termina por convertirse en un matón de sangre fría, resultando tiempo después conocido como el bandido de la luz roja, porque se lo inculpó de los hechos cometidos por un criminal que llevaba una sirena policial en el techo de su auto para confundir a sus futuras víctimas en las rutas de California. A los 27 años, Karil Chessman fue condenado a muerte en el año 1948 por un tribunal estadounidense, luego de ser acusado de secuestro, robo y perversión sexual, convirtiendo su calvario en uno de los casos más peculiares en la historia legal norteamericana, saltando a la fama tras lograr evitar ser ejecutado a morir en la cámara de gas durante largos 12 años. Fue entonces que estudió Derecho y Latín en la prisión estatal de San Quintín, donde permanecía detenido, y se convirtió en su propio abogado. Fue el emblema de la lucha contra la pena de muerte. Escribió 3 libros de memorias, Cell 2455, Death Row 1954, Trial by Ordeal 1955, The Face of Justice 1957 y una novela, The Kid Was a Killer 1960, además de numerosos artículos con una experiencia sin rival en las leyes, y le dedicó más de 10.000 horas a estudiar su caso. Eso le permitió posponer 8 fechas fijadas para ser ejecutado a través de recursos y artimañas legales de amparos judiciales, ya que siempre se declaró inocente y aseguraba que el bandido de la luz roja era un aficionado chapucero con mentalidad sexual retorcida, y no un criminal profesional y frío calculador como él se consideraba. Finalmente, nadie pudo prorrogar la última cita, el 2 de mayo de 1960, cuando Karil Chessman fue ejecutado en la cámara de gas de la prisión estatal de San Quintín, en California. Columbia Pictures adquirió los derechos del libro de Karil Chessman, Cell 2455, The Around a Condemned Man's Our Story, que traducido sería Celda 2455, Corredor de la Muerte, la propia historia de un hombre condenado, por $10,000 en junio de 1954, y planeó la película como una historia de tipo documental, y no tenía la intención de que la película defendiera la inocencia de Karil Chessman. Fue rodada en Avenida Central 14901, Chino, California, sin mayor despliegue de elementos y con cierto suspenso la situación del protagonista, mostrando en forma entrecortada asaltos en banda, ataques a las chicas, rudas peleas entre muchachos y entre policías y delincuentes, persecuciones y vuelcos de automóviles muy bien filmados, todo ello con una técnica correcta. pero la anécdota amorosa está débilmente reflejada. Zelda 2455, Pabellón de la Muerte, se estrenó en los Estados Unidos el 19 de abril del año 1955 y en la Argentina su estreno se produjo el 16 de enero de 1956 en el cine Monumental de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue el cine de carácter dramático policial, recordando hoy esta muy interesante película del año 1955 que se tituló Zelda 2455, Pabellón de la Muerte.